mira, en el proceso de facilitar todas estas, la recepción pues de estas herramientas, se va viendo a través de los talleres de todo un día y a través de los encuentros individuales. Yo facilito encuentros individuales de sanación. Entonces, pues las personas abren totalmente su corazón y confían. Y en ese proceso va uno acumulando como una serie de tips, como unas recetas, ¿me entiendes? Que de alguna manera empieza a formar algo que no estaba en la mente inicialmente. Y es un ciclo de entrenamiento en el arte de ser libre y feliz, con una lógica, con un sentido, un proceso que nos invitan a respetar y a comprender que una cosa a la vez. Y se va formando esto prácticamente sin por arte de magia, literalmente. Se va estructurando y el resultado final es un entrenamiento con unos pasos. Y cada paso está a cargo de unos especialistas, que son estos cómplices de luz que nos asisten en nuestra experiencia humana, estos faros. Y cada encuentro es con una especialidad. Entonces nos dan una información, una guía, una luz, una orientación muy clara de cómo lograr ser más libres y más felices, sanar nuestra vida, limpiar nuestra mente, nuestro corazón, encontrar el equilibrio, para desde el equilibrio poder ver los dos lados, o sea, empoderarse. Entonces, como hay especialistas en todos los campos, en estos seres de luz y de amor, pues ellos están pendientes de cuando abrimos nosotros la puerta para ellos meternos la información que se necesita y guiarnos como faros de luz que son. Entonces el propósito de los encuentros es eso. Son 15 porque es que lograr ser libre y feliz requiere de un proceso que empieza con el número uno, que es hacer un propósito. Entonces ahí llegan los ángeles especialistas en los propósitos, esa es su especialidad. Entonces en ese primer encuentro recibimos una cantidad de información, de sabiduría. Sabiduría es saber qué hacer y herramientas de claridad y de reflexión y de ayudas para volar cada vez más alto. Después en el segundo encuentro recibimos la energía, la luz, la sabiduría de los ángeles de la paciencia que nos dicen, bueno, listo, hiciste un propósito, pero entonces respeta los procesos. Comprende que la paciencia es la ciencia de la paz. Así que tranquilito, vamos para adelante, pero tengamos un método, sin prisa, pero sin pausa. Y así vamos encontrándonos con especialistas a través del camino y por eso se necesitan varios pasitos hasta llegar al número 15. Ok, los voy a enumerar rápidamente. Son el primero es propósitos, segundo paciencia, calma, me gustó eso. ¿Cómo es? Sin prisa, pero no. Sin prisa, pero sin pausa. Eso, sin prisa, pero sin pausa. Liberación y perdón es el tercero. Uy, sí, ellos son los cómplices que nos ayudan y nos dan las herramientas necesarias para liberar, soltar todas las ataduras que nos impiden ser personas más felices. Entonces, todos esos bloqueos de cosas del pasado y todo ese mundo de cosas o miedos al futuro, todo lo que nos ate. Y pues ahí está el otro cómplice que es el del perdón, los ángeles del perdón que nos ayudan precisamente a echarle jaboncito al corazón para borrar tantas cositas que ya no sirven. El Entonces, cuarto es sanación, eso sanación es. es con el arcángel Rafael, él nos orienta a través de ese encuentro para comprender que el resultado del desequilibrio, de la enfermedad que tengamos en la mente y en el corazón se manifiesta en el cuerpo físico. Entonces, ese es un encuentro de empoderamiento para recordar que podemos manejar la salud de nuestro cuerpo físico si empezamos por manejar conscientemente, con las herramientas que ellos nos dan, la salud de nuestro cuerpo mental y de nuestro cuerpo emocional. Ok. Quinto, los temores. Uy, ese encuentro es divino porque nos ayudan a volvernos valientes y a pararnos frente a todos nuestros miedos y hablarles durito y decirles quién manda. Ese es de empoderamiento total. Me gustó mucho, bueno, en el taller que yo estuve, un ejercicio que tú nos orientas a hacer una meditación y a tomar control de nuestro cuerpo. Y tú recalcabas mucho, tú eres el que controlas tu músculo, no es el músculo que el que controla tu cuerpo. Y sutilmente yo oía esos mensajes ahí, donde tú le das mucha importancia a tomar uno mismo el control. Y llevándolo en diferentes escenarios, pues es muy claro, ¿no? Lo que se busca con el término empoderamiento. Bueno, sexto, fe, confianza y esperanza. Imagínate, después de que tú te enfrentas a estos enemigos de la felicidad llamados miedos, pues la siguiente dosis que necesitas en el proceso de ser libre y feliz es un cursito de fe y confianza para reafirmarte en ese empoderamiento precisamente y esperanza y empezar a pensar positivo y no tener tanta fe. La fe es una creencia absoluta que algo va a pasar, pero generalmente creemos que lo que va a pasar es malo. Y estamos, pero con una fe absoluta. Entonces es un poco ver cómo alimentamos, nutrimos la fe en lo positivo y dejamos de nutrir la fe y las creencias absolutas en lo negativo. Ok, séptimo. ¿Te das cuenta? Todos son todo es sabiduría y claridad. Después de que ya empiezas a tener más confianza en ti mismo, confianza en una fuente de luz que te está cuidando y que envía seres para estar muy cerca a ti, pues es importante saber qué hacer y claridad es saber cómo hacerlo. Okay. Ya se empiezan a ver los caminos un poco más despejados, hay más claridad, entonces hay más centro, más equilibrio y puedes saber qué hacer más fácilmente. Ya vamos avanzando, ¿no? Ya vamos en la mitad. Octavo, decisiones iluminadas. Y después de eso, pues imagínate, llegan los especialistas en el arte de tomar decisiones iluminadas y no basadas en el miedo, sino en la certeza de tu corazón. Entonces ahí empieza la información a bajar más hacia el corazón, a centrarse más en el corazón y no tanto en la mente. Cuando tú haces un propósito, tú estás trabajando mucho con tu mente, con tu parte racional. Voy a hacer un propósito, entonces sacas una hojita, un papel, ta, ta, ta, ta, ta, y vas trabajando mucho la mente. En este paso de este ciclo de ser libre y feliz, tú ya empiezas a conectarte con decisiones ya iluminadas, sensatas, buscando tu bienestar, viendo con más claridad. Ok, y yo llegué en el noveno, que fue abundancia, prosperidad, libertad financiera. Exactamente, que pues tú definiste ya muy claramente la esencia de del mensaje que nos dan en este encuentro. La abundancia, ¿en qué? ¿Has hecho conciencia en que eres abundante, en cosas nocivas para ti, que te impiden ser más feliz y sanar tu vida, o en cosas que te están facilitando porque estás verificando el resultado, entonces estás viendo que sí te están sirviendo? Entonces pues revisa en qué eres abundante, en lo que eres abundante prosperarás. Perfecto. Chévere. En lo que eres abundante. Y nos habla del dinero y te acuerdas que nos llevan para allá a realizar ya sueños y a manifestar en nuestra mente y a dejar grabada esa imagen, ya sueños manifestados, o sea, ya estamos acercándonos a la manifestación, vamos en el paso 9. Ok, ser próspero, ¿cómo es? Ser próspero en lo abundante, ese término, ese concepto me gustó mucho. Bueno, y noveno, décimo, misión de vida. Ya en este punto tú estás listo para empezar a cumplir de forma consciente el verdadero propósito de tu vida, o sea, tu misión, ¿a qué viniste? En realidad, ¿a qué vino tu alma a manifestar placer a través de una actividad en el plano físico? Esa es la misión de vida. Entonces, ya has tenido un proceso en el que has liberado un montón de rabias, de miedos, te has enfrentado con tus temores, te has llenado de fe, de confianza, vas avanzando, estás tomando decisiones ya iluminadas, no desde el miedo, sino desde el amor, entonces ya estás subiendo y ya, o sea, empezar a a manifestar, a hacer lo que uno ama hacer y no lo que le toca. Lo que muchas culturas llaman Dharma, ¿no? En sí, Oriente. Exactamente. Exactamente. Autocontrol e inteligencia emocional. Ese es el paso 11. Ese es el paso 11. En el paso 11 es importante recibir una dosis de autocontrol y una dosis de inteligencia emocional, que es la capacidad de actuar consecuentemente con tus emociones. Eso es ser inteligente en el plano emocional. Consecuentemente con tus emociones, de manera que tú ya debes estar conectados con ese ser interior, con ese guía interior, con ese maestro, con esa luz, con esa esencia tuya, con tu corazón. Tú ya debes a esas alturas en el paso 11 ya estar muy conectado. Entonces, ser consistente con tus emociones. Si estoy en una relación de pareja o en un trabajo que no me genera placer, mi corazón me dice que no me genera placer, pues si sigo ahí es porque soy muy terco. Sí, poco inteligente. Así que soy poco inteligente, por no decirlo de otra manera. ¿Cierto? Entonces, ese encuentro es muy a lo que vinimos, y concretamente es, digamos, con una energía un poquito fuerte de, a ver, ¿eres inteligente emocionalmente hablando o qué? Sí, nos confrontan un poquito a través de las herramientas que nos dan en ese encuentro. Ok. 12. Pérdidas y los cambios. Las pérdidas y los cambios. Sí, estos ángeles y guías de luz especialistas en las pérdidas y los cambios están trabajando fuertemente en este momento en el planeta Tierra, porque pues estamos experimentando grandes cambios, todos lo sabemos, lo sentimos, somos en este momento, estamos participando activamente de un gran cambio, y muchas personas no están recibiendo o la información adecuada que los aleja del miedo y los entra en un estado de aceptación de una realidad, y más bien empezar es a botar luz en vez de botar tanto miedo. Entonces es un encuentro de conciencia también, y pues estamos experimentando pérdidas a todo nivel, pérdidas humanas de hermanos humanos que están muriendo por todos estos cambios. Muchas cosas se están perdiendo y se están cambiando las cosas, los valores están cambiando, los sistemas económicos, religiosos están en crisis, o sea, está pasando de todo en este planeta. Y necesitamos fuertemente recibir herramientas de luz, de verdad de luz, de sabiduría, de reflexión, de para qué, preguntarnos para qué está pasando todo eso, y no tanto el por qué, Dios mío, está pasando tanta cosa terrible en este planeta, sino por qué, que tenemos que aprender de aquí. Ese encuentro es una preparación para el cambio y pues para enfrentar todas las pérdidas a todo nivel. Pérdidas de relaciones de pareja, pero si es que no sirven, pues que se pierdan. Se bendice, se agradece y se fue. Estamos en época de saltos cuánticos, de cosas rápidas, de cambios, de saltos de conciencia rápido, y de mirar qué es lo que está pasando y evaluar los resultados, y si no, empoderarnos y no más. Estamos en tiempos de no más, pero hay que recibir luz. Hay que saberlo hacer. Okay. El 13, amor incondicional. Ya estamos en ese momento entonces preparados para vibrar más arriba, para estar ya consistentes con un más elevado el nivel de conciencia, vibrando más en amor, no tanto en temores, en miedos, en rabias, en todo lo que estamos ahorita también confrontándonos todos los seres humanos en este momento. Entonces, ya es empezar a hacer conciencia que es mejor negocio vibrar en amor. Es que sufrimos porque sufrir es una opción, el dolor es parte de la experiencia humana y se puede manejar, se puede controlar, pero ya el sufrimiento es opcional. Entonces, no, empecemos a decir vibrar es en amor y pasar más rico. Paz y amor, ese encuentro es muy, muy especial, porque guiado por una energía muy hippie. Los ángeles del amor incondicional son los hippies del cielo. Peace and love, son divinos, son los ángeles divinos, y nos dan una orientación muy, muy, muy especial. Ese taller es muy lindo, es de autoestima, es de automerecimiento, es de autoconfianza. Qué rico. 14, almas gemelas. Ah, ese es Ese es un encuentro muy especial, porque es que los ángeles de las almas gemelas están revoloteando alborotadísimos en este momento alrededor del planeta Tierra. Están cumpliendo una misión que para algunos puede ser hasta cruel, inclusive, y es dar luz en las relaciones de pareja que no están en este momento unidas por un amor puro, real, absoluto, verdadero, del alma, sino que están unidas por otras razones muy humanas, muy del ego, muy de aquí, del plano físico. Necesidad económica, temor a hacerle daño a otras personas, conveniencia por estatus, por lo que sea, o por falta de confianza en sí mismo, en fin, por una cantidad de razones que están realmente bien lejos del amor verdadero, ¿no? El amor verdadero es en las almas, el de las almas gemelas, que son almas complementarias, no son adictas la una a la otra ni se necesitan, sino complementan su luz. Entonces portan una gran luz. Y los ángeles de las almas gemelas están, tristemente, pero si lo vemos desde la sabiduría superior, pues muy bueno, deshaciendo una cantidad de relaciones que se creían además perfectas, y uniendo almas gemelas, porque las relaciones de pareja tienen que cambiar, como todo tiene que cambiar en este planeta. Entonces eso no puede estar por fuera, es muy importante. Las relaciones de pareja en la nueva energía, en la nueva tierra, en este nuevo espacio en el que vamos a vivir los humanos después del 2012, que ya lo estamos experimentando, que ese es otro tema, ¿no, Jairo? Sí. Pues necesitamos ya vibrar más en amor. Entonces las parejas deben unirse realmente es por amor verdadero. Ese encuentro es muy lindo y hacemos una meditación donde las personas cierran los ojos y los ángeles nos guían para conectarnos con el alma gemela. Es muy lindo, ese encuentro es muy, muy, muy especial. Y el último, Navidad. Ese es, pues, uno que se hace una sola vez al año, obviamente. Es muy lindo, es un encuentro con todos los cómplices de luz, los entrenadores de la libertad, los asistentes divinos que están soplándonos cómo ser más felices. Y pues con la energía súper especial, muy sanadora, del niño Jesús, de la esencia del maestro Jesús cuando era un bebé. Entonces es un encuentro de renacimiento, de evaluación, de reflexión de cómo hicimos y qué aprendimos durante este año. Y un dejar atrás, un cierre de ciclo muy sano. Y un renacer, que nazca el niño Jesús que hay en nosotros para arrancar un nuevo ciclo. Ese encuentro es muy lindo, muy especial. Siento que el mensaje es muy claro. Es importante que podamos llevar esta información de sabiduría a muchos corazones. Entonces, el mensaje final de estos cómplices de luz, de estos entrenadores de la libertad, es que ellos son como esos seres que están alrededor de nuestra casa queriendo entrar, pero nosotros muchas veces tenemos las ventanas cerradas, las puertas selladas, pero ellos no se conforman con eso y nos están botando piedritas en la ventana permanentemente y de vez en cuando botan un papelito por la chimenea a ver si lo logramos leer. La invitación es que decidamos abrir esas puertas, abrir esas ventanas cerradas, para permitirles a ellos que entren y dejen semillas de luz y de prosperidad, semillas de sanación, semillas de amor. Esa es la unión de todo eso, es el empoderamiento. Entonces, es una invitación de ellos para esas personas que hicieron hoy clic con esta energía se siente. Yo solamente transmití hoy un mensaje que ellos querían llevar al corazón de las personas que estén en este momento recibiendo esta información. Entonces, pues bienvenidos a este espacio de luz y nuestra intención es que quienes entren a tener la experiencia de este ciclo de encuentros con ellos, pues resulten al final, pero no solo al final, sino desde muy pronto en estos primeros pasitos, sintiéndose abundantes y prósperos en la felicidad y libertad con lo que todos nos merecemos. Un abrazo de luz para todos y muchas gracias por regalarnos su energía y oírnos.